Hola. ¿Se escucha esto o qué pasa? A ver cómo estamos hoy. ¿Se escuchará? ¿No se escuchará? Audio, aquí pone que sí. Todo tiene pinta de que sí, todo tiene pinta de que funciona. ¿Qué pasa, gente? ¿No será uno de estos días en los cuales estoy aquí hablando yo solo? Esperemos que no sea uno de esos días. Esos días son muy dolorosos. ¿Qué pasa, Enrique? Enrique, está escribiendo aquí todo. Enrique hoy es minero. Bueno, igual lo era ayer ya. Pero sí, Enrique es un minero, así que desde aquí todos deberíais decirle a Enrique enhorabuena por minar Bitcoin. Tú eres uno de esos que respalda la red de Bitcoin, la Virgen. ¿Habéis visto el tuit ese? Ha tenido un engagement que se nos ha ido de las manos. De hecho, quiero hablar de eso hoy, porque la Virgen, no sé si habéis visto, he puesto el tuit ese sobre el respaldo y ha habido una locura de comentarios, 300.000 personas, bueno, no tantas, pero algunas personas han comentado ahí, un montón de gente que se ha vuelto muy loca con el tema. Cuando yo pensaba que era un tuit muy normalito, en realidad no estaba diciendo nada demasiado, demasiado increíble, pero sí, la gente ha flipado. Bueno, antes de nada, decidme que estoy sentado, a pesar de que, como dije, me sale mejor hacer esto de pie. Estoy sentado porque estoy en la semana de ayuno. Hoy es mi primer día de ayuno, ¿vale? Y no me quiero cansar. Y si estoy de pie, me canso más. Sobre todo porque antes he jugado al pádel y he ido al gimnasio. Total, que ya he hecho demasiado ejercicio por hoy, así que voy a estar sentadito tranquilamente. Y espero que me dejéis disfrutar de este directo que he venido aquí a, pues como digo, gozar. ¿Qué pasa, Aitor? Está Tecanfan aquí. Qué guay. Pues Tecanfan está aquí preguntándome de qué es la infusión. Pues esta concretamente es una de Ornimans y tiene cúrcuma. La cúrcuma es una movida, una especia que curiosa, que parece ser que tiene cierto efecto sobre la inflamación. Y la inflamación es el peor enemigo del hombre, chicos. Estoy diciendo esto sin ser médico, o sea que es un poco locura, pero sí, por lo visto la inflamación es lo peor que le viene al cuerpo. El cuerpo se pasa el día peleando contra la inflamación. Así que cuanto mejor y más fácil se lo pongas, pues mejor para él. Como dice Cío, parece que bebemos de las mismas fuentes. No sé si Cío se refiere a Peter Atia. Puede ser Peter Atia o puede ser otra chica. No, en realidad, vale, Cío y yo no estamos de acuerdo en las fuentes. Yo bebo de las fuentes de las que bebe Marcos ese, el de fitness revolucionario, no sé qué. Yo es que voy a la fuente directamente. Y dentro de la fuente estaría Peter Atia, está la mujer esta que nunca me olvido, nunca me acuerdo de su nombre, que tiene un nombre muy... Bueno, no me acuerdo, pero sí, está Peter Atia, que es la base de todos. Y luego hay un par de chicas, una chica y luego está otro tipo que se llama Dominic D'Agostino. Bueno, toda esta gente habla y escribe mucho sobre el tema de la nutrición. Yo ahora dentro de esos nutricionistas también he metido, como sabéis, el trabajo de Saifedean Amos, quien es mi gurú ahora para todo, incluso para la comida, pues me he vuelto bastante carnívoro gracias a lo que he escuchado por ahí. Total, que estoy ayunando 3 días, yo ayuno 3 días cada 2 meses y solamente bebo agua y cosas de colores como té o café. Ariel, un gusto desayunar con vos también en Nueva Zelanda. Joder, no sabía que Nueva Zelanda no es por la noche. Ah, no, son las 5 de la mañana en Nueva Zelanda. ¿No? Joder, qué madrugón. Bien, pues bien, Ariel, gracias por estar ahí. Muy bien. Alvarito, Padel Gym, ¿cómo vives? ¿Qué pasa, Alvarito? Pues sí, tío, me intento cuidar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que si como Gómez, que si come, que si huevo comes. Que si como huevos, pues sí, de hecho soy un ávido comedor de huevos. Como huevos que se me va de las manos la cantidad de huevos que como, es uno parar. Hay veces en mi casa hay montañas de huevos que me como. Y sí, me gusta, además tengo una huevera, digamos, que es de estos de, creo que es de 20 huevos, tiene 5 filas de 4 huevos, lo cual es genial, porque yo suelo comer 4 huevos al día, entonces eso me da para 5 días. Aitor ha estado listo viendo que esto se podría sacar de contexto, pero nosotros, Jos y yo, no sacamos de contexto. Estamos hablando de comer huevos. Pues normal, como todo el mundo. Como, no sé, ¿quién habla de? O sea, cuando la gente habla de comer huevos, ¿a qué se refieren? Yo hablo de comer huevos, revueltos, normalmente. Que si como frutos secos, pues también como frutos secos. De hecho, hay una cosa, hay una merienda que suelo hacer a veces, que es nueces con sardinas con aceitunas. Y sí, y ahí meto bastante fruto seco. Y luego también por la noche, así por darle un toque dulce a mi vida, suelo tomar chocolate con mucho cacao y aparte nueces. O sea, que hago chocolate con nueces, pero digamos que cojo chocolate y cojo nueces. Y así lo mezclo. No, no, no eso chocolate con nueces, eso suele saber mal. Yo pillo un montón de nueces y chocolate. Y ya está. Y lo hago en mi boca, hago la mezcla en mi boca. Bien, creo que ya hemos tratado suficiente el tema nutricional. Como digo, ahora mismo lo único que como es carne, caldo de carne, o caldo de huesos, mejor dicho, y tés. Y chocolate, a veces. ¿Qué pasa, Carlos? Ha llegado tardísimo Cyphercito de ahí. No sé qué le pasa. Oye, qué bueno lo de Ariel, ¿eh? Ariel es un tipo como Dios manda. Se levanta a las 5 de la mañana. A las 6 está fileteando pescados durante 10 horas. ¡Qué genio! Oye, pues Ariel, tío, lo hago por ti. Los demás que están aquí, me caen medio bien, pero tú me caes genial. Ariel, tío. Este contenido va por ti y de hecho estoy buscando a alguien para que también saque contenido del directo. Y también lo ponga en YouTube y así ya, pues si te faltaba contenido en el podcast, que no creo, porque joder, anda que no hay, pues que tengas más todavía, o sea, un huevo de contenido. Así que así puedes estar fileteando pescados hasta el fin de los días. Cosa que esperemos no sea lo que tengas que hacer. Pero bueno, que ahí está bien. A ver, dos cositas que tenía yo que comentar hoy. ¿O eran tres? Hoy la verdad no tengo un montón de temas. De hecho, quería haber usado la mañana para preparar otros temas y no me ha dado. ¿Por qué no me ha dado? Pues como dice Cyphersheet, porque he estado editando el podcast último, una entrevista a JF Carpio, en el cual fui capaz de meter aún con calzador una mención a Blas de Lezo, el general medio hombre, gran batallador, ¿cómo se dice? Azote de los ingleses. Y que sí, que tenía una frase muy, muy curiosa que podéis escuchar en el podcast. Aquí no la voy a decir, os jodéis. Bien, escuchad el podcast porque esa entrevista con el señor Carpio, oye, es brutal, ese señor. O sea, da una clase. Si tú no eres mucho de ir a clase, ¿no está Nikito? Bueno, Nikito no suele ser mucho de ir a clase, pero igual a vosotros tampoco os apasionaba la cuestión de ir a clase allá que os cuenten movidas. Bueno, pues este es el típico profesor que no te importaba ir a escuchar. Se tira la primera media hora, o sí, yo creo que la primera media hora o 40 minutos hablando de escuelas de economía, que te puede parecer un poco rollo, pero no como lo cuenta él. Él lo cuenta de tal manera que dices, anda, o sea que por estos idiotas y estas escuelas de economía es por lo que ahora tenemos esto o tenemos aquello. Entonces es capaz de hilarlo bastante bien y contarlo con cierta soltura y dinamismo, o sea que no se hace para nada pesado, al menos a mí no se me hizo nada pesado. Y a veces en las entrevistas, tengo que confesar que estoy ahí escuchando la entrevista y estoy pensando, ay, bueno, ya no. Pero no, con Carpio no pasó, con Carpio no pasó. Así que si queréis escuchar esa entrevista, ya está publicada. Esta mañana me he pasado el tiempo, pues eso, editándola y haciendo otras cosas. Así que tengo un par de temas principalmente y luego pues un poco lo que vayamos viendo. En cuestiones de lo que vayamos viendo, podríamos hablar un segundo de Sid Sainer. ¿Sid Sainer lo conocéis alguno? Gracias, Jos. Puedo contar contigo para que seas un capullo, nunca falla. Alvarito, no te chives. Alvarito, has empezado a escribir hoy, no te chives. No es el primer día que te pongas aquí a escribir y lo hagas para soltar aquí cosas que la gente tiene que mejor escuchar en un directo. Pues sí, lo de Sid Sainer, como bien dice Cío, tiene un artículo Lunatic Coin que está muy bien explicando cómo montártelo. Lo de Sid Sainer, yo curiosamente, he llegado por otro lado. Pues Seed Signer es un monedero, ¿vale? No, más o menos es un monedero. Es como un instrumento, una herramienta que te permite interactuar con un monedero de Bitcoin. Tú puedes tener un monedero en el sentido de que puedes tener una dirección privada y luego generar direcciones públicas sobre la misma y tener el dinero ahí y luego, bueno, sacarlo a base de firmar transacciones usando algo como Seed Signer. Entonces yo llegué a lo de Seed Signer porque me hice monederos en papel, que se puede hacer. De hecho, en su día me imprimí 3 folios con palabras. ¿Sabes las palabras privadas estas? ¿Sabes esas palabras que te llevas, ¿no? La frase semilla, que llaman. La frase semilla, para el que no tenga ni pajolera idea, eso es básicamente una forma de ver tu clave privada, ¿vale? Entonces tú tienes una frase semilla, que es la clave privada. Y lo ves en forma de palabras. Bueno, pues yo me imprimí 3 folios de estos de palabras. Luego, para crear lo que llaman... Ay, ¿cómo lo llaman? Se me ha olvidado la palabra. Ah, es una palabra muy bonita. Bueno, para crear no sé qué movida, las metes todas en una caja y vas sacando palabras de ahí y te puedes crear tu propia frase semilla. No obstante, necesitas internet o necesitas un servicio para crear la última frase semilla. O sea, tú puedes... La última palabra semilla, perdón. Tú puedes tener una frase semilla que consta de 24 palabras, ¿vale? Entonces tú puedes sacar esas 23 palabras de ese sombrero o de esa caja, 23 palabras que tú has imprimido y recortado con ávida paciencia. Recuerdo que yo lo hice viendo un partido de, puede ser Djokovic contra Nadal, algo así. No sé, estuve 4 horas recortando cosas y viendo el partido. Bien, pues recorté las palabras, saqué las 23 y luego con la 24 tienes que sacarla con tu ordenador o con un Seed Signer. Porque ahora Seed Signer te permite calcular esa 24ava palabra necesaria para completar tu frase semilla. Y luego una vez que tienes tu monedero de papel, dices, pues qué bien, pues tengo un monedero de papel. Y luego a ver cómo narices te lo gestionas para que firmar con ello. Y ese es el problema, que luego cómo firmas con ello. Firmar con ello es complicado, no con Seed Signer. Y eso es por lo que a mí lo de Seed Signer me ha molado, porque puedes tenerte ahí tu monedero papel y luego firmar con tu frase y luego firmar con Seed Signer, que está muy guay. O sea, yo lo veo como 24ª o 24ava, también se puede decir 24ava. Es que no se puede decir ni tu nombre, Ezcutatuta. Como voy a decir, no puedo decir tu nombre, no voy a decir... ¿No se puede decir 24ava? ¿En serio? Ahora mismo que alguien debata con Ezcutatuta si se puede decir eso o no se puede decir. Porque yo pensaba que 24ava se puede decir. Pero si no se puede, pues 24ª es verdad que suena mucho mejor. Pues mira, ya he aprendido yo algo. No se puede decir. Qué vergüenza. Qué vergüenza, y yo diciéndolo. Que alguien corte esa parte o que alguien saque un clip y se ría de mí. Vale, las dos opciones. Bien, pues la 24ª palabra la calcula Seed Signer o la calcula otro servicio. Había un servicio ahí en internet que se puede hacer también. Lo malo de ese es que después de hacerlo con internet, con tu ordenador, es que tienes que borrar todo la CPU, básicamente. Tienes que formatear todo el ordenador y, a ser posible, igual no usarlo nunca jamás. De hecho, eso yo lo hice con un portátil que tenía de cuando era joven y después de eso lo destruí. La verdad es que disfruté la parte de destruir el portátil. Luego lo quemé. O sea que difícilmente se podrá rescatar de ahí nada. Pero sí. Que hay. Esa fue la 24ª vez que destruí algo en mi vida. Estoy haciéndolo así más veces para que se me quede en el cerebro. Bien, pues no sé quién ha sido. No sé quién es Bake. Bake es un señor que a veces viene al chat y hace esto, de regalar monedas extrañas, que no sabemos todos que no es Ethereum, y sabemos todos que no lo voy a holdear. Pero sí, viene y regala monedas raras. Es un tío guay. A mí Bake, aunque solo sea por eso, es como que de repente aparece, no sé si lo paga Twitch, igual lo pone Twitch. Viene y ¡chu! Pone, y luego no, nunca vuelve a aparecer. Es genial tener a Bake. Bien, vale, eso en cuanto a monederos. Ya sabéis que yo soy muy fan de los monederos multifirma. Creo que es la mejor forma de gestionar tu pasta. cuando ya tienes alguna pasta. Y entonces, tener un monedero multifirma con Coldcard, Bitbox, SeedSigner, o Kobo, Coldcard, SeedSigner, o Kobo, Bitbox, SeedSigner. No sé, tener un SeedSigner ahí me parece muy guay. Así que yo estoy construyendo uno, ya os enseñaré cómo va. Y nada, así podré firmar con esos monederos papel que creé en su día, que ahora mismo están ahí cogiendo polvo. Espero que no cojan fuego. Para eso, para quitarlo del papel, es bueno crearte uno de esos de metal, que también lo puedes comprar en Coldcard. De hecho, tengo unos cuantos de esos, que también os enseñaré cómo van. Os enseñaré un montón de cosas. Bien, vamos al Twitter ese, porque sigo recibiendo comentarios. La peña está flipadísima con el tweet ese. A ver, vale, no, vale, bueno, bien, la gente se ha relajado ya. Vale, pues sí, no sé qué ha pasado con el tweet ese. Voy a mostrar aquí la pantalla. A ver, yo puse un tweet que era que Bitcoin no tiene respaldo, lo cual lo hace genial. O sea, lo cual lo hace chachi, un activo guay. Y es que Bitcoin en realidad no tiene ningún respaldo. Hay gente que piensa que el respaldo viene de los mineros. Gente que piensa que el respaldo viene de la confianza. Gente que piensa que el respaldo viene de la comunidad. Vamos a atacar todas ellas, ¿vale? Primero, la de la confianza. Confianza. Yo confío... Uy, me tengo que comprar un ratón. Yo confío en Bitcoin, ¿vale? Igual que confío en esta silla. Vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Tengo una silla, ¿vale? Y yo confío en que está la silla. Yo confío en que está. Pero si yo la quito y ya no está... ya no hay silla. O sea, por mucho que yo confíe en la silla, si la silla desaparece, de repente, pues ya no me sostiene nada, ¿sabes? Por mucho que yo confíe en ella, si la silla no está, pues se va. Y si tú confías mucho en Bitcoin, eso no quiere decir que mañana vayas a pedir no sé, si tú te gastaste 1.000 pavos en Bitcoin y mañana dices, oye, esto está respaldado por la confianza de todos los demás usuarios, voy a pedirle a los usuarios que con su confianza respalden ese valor de 1.000 pavos que yo me gasté en esto. No, no va a funcionar. Nadie te va a dar ese valor. Una cosa es que Bitcoin esté sostenido, como dice Frankman, en la confianza, en las matemáticas, en la criptografía, en la ingeniería, en la minería. O sea, todo eso es lo que hace que se cree un activo real, que en este caso es Bitcoin. Y luego la gente estima que ese activo real puede ser útil y por eso lo usa, y por eso lo demanda, y por eso comercia con ello. Ya está. Pero no hay un respaldo. La historia del respaldo viene muchas veces de la cuestión del dinero fiat y del dinero fiat respaldado por oro. O sea, ahí fue cuando se empezaba a hablar de lo del respaldo y la necesidad de que haga falta, de que sea necesario un respaldo. Pero en realidad, o sea, a Bitcoin no necesita ningún respaldo y es que tampoco lo tiene, porque te pasa igual con los mineros. Si tú dices, no, está respaldado por los mineros tampoco respaldan el valor de Bitcoin. O sea, los mineros gastan energía para conseguir Bitcoin y ya está. Pero no le dan más vueltas. O sea, por mucho que tú luego quieras que un minero te respalde el valor de tu Bitcoin, el minero se la suda, lo que tú le pidas. Y el minero tendrá Bitcoin y te los dará, o no te lo dará, pues si tú le pagas o no le pagas. Y ya está, o sea, pero no hay nada respaldando. Yo, como digo, esto viene un poco de la cuestión del oro y del dinero fiat. Cuando teníamos dinero fiat respaldado por oro, o mejor aún, vamos más atrás, cuando teníamos el primer dinero papel, como he explicado 800 millones de veces, viene de los bancos que lo que hacían es que tú depositabas oro, ellos te daban un vale por una onza de oro y tú con ese vale por una onza de oro te ibas a otro país, a la feria del pueblo de al lado y comerciabas con ese papel que estaba respaldado por el oro que tú habías depositado en el banco. Entonces tú tenías un vale por una onza de oro o vale por 100 onzas de oro, lo que sea, ¿vale? Entonces ahí tenías un respaldo. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú cogías ese vale, ibas al banco y decías, oye, esto pone que vale una onza, toma, y me daba una onza. Entonces estaba respaldado por la onza de oro. Luego tenías el oro, y una vez que tenías el oro tampoco lo respalda nada. El oro es un activo real y ya está, lo tienes en tu bolsillo. El oro no lo respaldan los mineros que minan oro. O sea, los mineros que minan oro, y lo hacen porque creen que es rentable. Ya está. Pero no, por mucho que tú tengas una onza de oro y que creas que eso vale 1000, y luego vas al minero de oro y le dices, oye, esto vale 1000, dame lo que vale esto en 1000. El minero te va a mirar con cara de, usted es un normal, ¿o qué le pasa? Déjeme en paz. O sea, yo no respaldo oro. Yo lo que hago es que mino oro y luego lo vendo. Ya está, a eso me dedico. Entonces, no sé por qué hay mucha gente, yo creo que hay mucha gente que piensa que si Bitcoin no tiene respaldo, entonces no vale nada. Pero de nuevo viene por este contexto histórico en el cual la idea de respaldo nació. Pero no necesita nada más. A ver qué más tenemos aquí, la criptografía, que también. Cripto. Mola el tema de la pizarra y tú en pequeño. Gracias. Ah, está lo de cripto. Bueno, criptografía mejor para que no nos liemos. Y luego otra cosa que decían era las matemáticas. Uy, va, joder, tú, está muy loco. Mate. Las mates. Bien, pues ni la confianza respalda Bitcoin, ni la minería respalda Bitcoin, ni la criptografía respalda Bitcoin, ni las mates respaldan Bitcoin. O sea, todo eso es lo que hace de Bitcoin lo que lo hace. Es como si me dices que el oro está respaldado por las moléculas de oro que lo componen o los átomos que lo componen. Pues hombre, sí. Si no estuviesen esos átomos, el oro no estaría. Pero esos átomos lo que hacen es crear el oro. Ya está. No lo respaldan. Pues con Bitcoin igual. La minería, la criptografía, la matemática detrás, la ingeniería, todo lo que acaba en IA, pues es lo que crea Bitcoin. El oro lo crea, pues eso, una serie de átomos, una serie de presiones que ocurren a nivel estructural en los planetas, porque crear oro es muy complicado, te hace falta una presión brutal en los elementos para crear algo como el oro, bueno, pues ocurre eso y se crea oro y luego tú vas por ahí minando oro o buscándolo o lo que sea. Chachi. Bueno, pues Bitcoin se hace de otra manera. Pero eso no respalda Bitcoin. Y ya te digo, lo del respaldo viene de que pensamos que si no tiene respaldo algo no tiene valor, cuando el valor se lo damos nosotros. O sea, es lo que estamos diciendo aquí todos. Bueno, no todos. Algunos estarán diciendo que no. Pero no sé quién ha sido el que ha dicho que... ¿Quién ha sido el que ha usado lo del Picasso? ¿Algo he leído de un Picasso? Pues si tú pintas un... Eso, Ezcutatuta, que hoy me está ayudando mucho. Un Picasso no tiene más respaldo que el lienzo del marco y la firma. Exactamente, o sea, lo que crea un Picasso es el tipo que lo pintó, idealmente Picasso, el marco y el lienzo donde lo pinta, y ya está. Y luego la gente le da el valor que quiera. Pues esto es lo que funciona, esto es lo que hace que Bitcoin funcione. Si la gente decide dejar de minar, por ejemplo, como dice Obi-Wan, pues si la gente deja de minar Bitcoin, lo que pasa es que no hay más bloques. Y eso provoca que tú no puedas usar la red de Bitcoin, lo que hace es que esto hace que Bitcoin desaparezca. O que pierda utilidad. No desaparece, pero pierde utilidad. Pues al final, tú necesitas que la gente mine nuevos bloques para tú poder usar ese Bitcoin para algo. Si la gente no mina nuevos bloques, tú no puedes usar la red de Bitcoin. Es decir, Bitcoin, digamos que cruje. Es como si tu oro de repente entra en una especie de agujero negro, ¿vale? En el cual va desapareciendo los átomos o lo que sea. Y entonces va desapareciendo esa barra de oro, y en el caso de Bitcoin iría desapareciendo lo que es Bitcoin. Si la gente no lo mina, pues no se puede usar, ya está. Pero como vemos, la gente lo mina porque está incentivada a hacerlo, ya que minando se lleva una recompensa en forma de subsidio y en forma de comisiones. Y de eso va la fiesta. Nadie trabaja en Bitcoin por el respaldo de nadie o porque confíe en nadie. La gente trabaja en Bitcoin y funciona Bitcoin porque la gente quiere Bitcoin y estima que Bitcoin tiene un valor, y como cree que lo tiene, pues le da un valor, ya está. Y si tú no le das valor, pues no tienes Bitcoin. Y si no tienes Bitcoin, pues probablemente este es jodido. O igual, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo está la economía, chicos, pues probablemente sí, este es un poco jodido. Hablando de tener Bitcoin, siguiente tema del día. Hablando de tener Bitcoin, salvo que tengáis más cuestiones aquí, no. Bueno, no, antes de pasar a Eric Adams, vamos a ver una cosa. Y es que vamos a ver... Disculpadme un segundo, ¿cómo lo hacemos esto? Vamos a ver el cuadro, ¿no? Que alguien lo ha visto ya un poco. Os enseño el cuadro. Hay alguno que lo ha visto, porque hay patronos, te doy bien, que sí, que donan dinero para pagar mi trabajo. Y pues ellos vieron el cuadro antes y les expliqué la movida del cuadro. Luego hay gente como Diego, que está como loca por ver el cuadro de una fucking vez. Así que vamos a ver el cuadro y luego nos metemos con el alcalde de Nueva York. Y una teoría que tengo yo sobre... Bueno, no la tengo yo. Una teoría que leí el otro día sobre los alcaldes, los presidentes y todo esto. Bien. Bien, vamos a ver el cuadro. No respondéis. Qué poco responsive sois. Me tengo que cagar más en vosotros. A ver, vamos a ver el cuadro. ¿Cómo está la cámara ahí? Bien. Es un cuadro gris. Porque... Bueno, ahora lo explico. Es un cuadro gris. Voy avisando. A ver, ahí se ve. Vamos a quitar esto. Ahí se ve. Ya está. Ahí. Eso. Oye, ahí me está quedando muy, muy centradito. A ver, ¿alguien dice algo? Jos, no seáis muy sinceros. Ni que lo hubiese pintado yo, Jos, no me jodas. Hay uno que está tan triste que se le ha caído un brazo. Es que son medio humanos, en realidad. Son como... No han llegado a la plenitud humana, ¿sabes? Tristemente están ahí a medias. La explicación tiene que ser la hostia. Apocalipsis zombie. A mí me mola la implementación de la B ahí abajo. Ese cuadro tampoco tiene espalda. Cuando llegues, dale la vuelta. ¿Cómo? Ah, cuando ligues. Vale, pues no le voy a dar la vuelta. Al revés, esto me va a dar mucho juego, chavales. Esto me va a dar mucho juego. Con esto voy a ligar yo, que no veas. ¿Has visto? Si al final mola. Es que es un cuadro complicado. Es un cuadro complicado porque... Es un cuadro que requiere... algo de explicación. Y es un cuadro que tiene, pues eso, su explicación. Porque, a ver, yo la cuestión de Bitcoin, sabéis que me apasiona. Pero no porque... No en el sentido que a mucha gente le gusta. O sea, sobre todo aquí, chicos, ya sabéis, aquí en Twitch hay mucha gente que está con las criptos para arriba, criptos para abajo... Que si ganar dinero aquí, que si ganar dinero allá. Y a ver, ¿a quién no le gusta ganar dinero? De hecho, lo mejor que hace Bitcoin es subir de precio, lo cual atrae a mucha gente. Es su mejor estrategia de marketing, ¿vale? Pero a mí sabéis que lo de Bitcoin me parece importante que suba de precio, porque eso, digamos que respalda la visión que tenemos de lo que tiene que hacer Bitcoin. Pero no es lo importante para mí. Para mí lo importante es que Bitcoin puede liberar o puede... Sí, puede liberar... en gran medida la creación y la productividad y la, digamos, la libertad misma de los humanos puede conseguirse a través de Bitcoin, ya que vivimos en los últimos 100 años en un mundo en el cual el dinero fiat ha provocado o ha permitido guerras infinitas, ha permitido creación de destrucción de ahorro y una práctica incapacidad casi de crear cosas nuevas, más allá de lo digital, más allá de lo que realmente no requiere una inversión alta en ingeniería. Y antes molábamos mucho más. con un patrón oro, con un dinero bueno, la humanidad avanza mucho mejor y la gente tiene otros valores, la gente piensa más en el largo plazo y pensando en el largo plazo hemos creado cosas increíbles como humanos. Hemos creado cosas como el Partenón, cosas como los Coliseos, cosas como sinfonías que aún se mantienen hoy día. Y hemos creado cosas que funcionan durante muchísimo tiempo y que inspiran a mucha gente durante mucho tiempo. Y últimamente no hacemos nada de esto porque nos hemos centrado demasiado en el corto plazo. Y nos centramos en el corto plazo, como expliqué ya en un par de podcasts, porque el dinero nos empuja a centrarnos en el corto plazo. Porque el dinero, el tener un mal dinero, tiene efectos no solo en que cada vez tengas menos capacidad de gastar dinero o tengas menos poder adquisitivo, tiene también efectos en los valores que persigue una sociedad y en lo que motiva y deja de motivar a los humanos. Entonces, para mí el peso del dinero, porque el dinero está en la base de todo el cálculo humano, para mí el peso del dinero es básico y esencial para crear una sociedad mucho más noble y mucho más productiva. Entonces, para mí Bitcoin lo peta. Y por eso este cuadro es... O sea, lo que muestra es a gente que está, digamos, en un contexto fatalista o, no sé, triste, de angustia, desamparados, porque al final están siendo indirectamente robados por culpa del dinero fiat y sin una salida demasiado clara, ya que todo el mundo necesita funcionar y todo el mundo necesita comer y todo el mundo necesita participar en ese sistema impuesto desde arriba. Entonces, lo que quería con este cuadro, cuando pedí que lo pintasen, fue eso, que se mostrase una sociedad desamparada, algo triste, algo angustioso, incluso que dé un poquito de miedo, como le da a Jos. Y luego en una esquina del cuadro, poner Bitcoin y luego dos palabras que al final han sido las que, y son, las que permiten que la gente avance. Trabajar, tener esperanza y todo sobre la base de Bitcoin. Porque hoy día puedes trabajar, puedes tener esperanza, pero lo más que vas a conseguir va a ser un valor en un dinero malo que te va a costar almacenar y que te va a empujar a tomar malas decisiones. Entonces, trabaja, ten esperanza y todo sobre Bitcoin y así podremos salir adelante y que la gente triste de ese cuadro pues empiece a sonreír y a disfrutar. Lo cual no quiere decir que estemos mal hoy día. Claramente estamos mucho mejor que en otros momentos históricos, pero lo que me da por saco de este momento histórico en el que estamos es que podríamos estar mucho mejor con la capacidad productiva que hemos creado, con la capacidad productiva que tenemos y con todo lo que llevábamos en los últimos siglos, pues me parece que ha sido un frenazo a la creatividad e ingenio humano y a la riqueza humana. Así que por eso me da por saco. Total, que esa es la explicación del cuadro. Y sí. Y no lo voy a tapar cuando venga un ligue. No lo voy a tapar. De hecho, se lo enseñaré. Si no, el Otil no lo has visto, otra vez tengo que enseñar el cuadro. Venga, vale, voy a enseñar el cuadro otra vez. Que Dimonet tampoco lo ha visto. Venga. No es tarea fácil esto, a ver. Cuando esté colgado será más fácil. A ver, ahí. Ahí. Sí, ya lo entiendes, la elegida. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No lo he hecho un NFT, pero vamos, que podéis hacer una captura de pantalla y ya está. Vale, bien, ¿no? Ya está. Ahora, ya tenéis todos el NFT. Bien. Bien, pues celebro que haya opiniones sobre el cuadro. A mí la verdad es que me gusta. Berlín ya le ha encontrado sitio. Y a ver, dos cosas que me habéis preguntado. Primero, Ossoloni. Bien, Ossoloni ha entendido el cuadro. Me gusta Ossoloni. Ossoloni, bienvenido a este chat. Dimonet dice... A ver, no, espérate. Alguien decía por ahí... Lo que dice Eglen Lamas, lo de que Bitcoin llegó para quedarse... Pues claro, hombre, ¿qué cosas decimos? Pero alguien ha dicho... A ver, prepárate. Ah, vale, José estaba ahí. Que si ella lo entiende, es la elegida. Sí, traigo a una mujer a esta casa y lo entiende... Pues sí, claramente será la elegida. Y hay una pregunta de Dimonet, pero es que había otra antes de alguien, pero ya no sé dónde está. Si alguien tenía una pregunta que no ha respondido y aún quiere que la responda, pues que la ponga otra vez, porque me acuerdo que había una y se me ha olvidado. Bien, lo de neorural no lo he entendido. Pero bueno, le pondré una hucha. ¿Qué opino de la frase, una blockchain para gobernarnos, una wallet para controlarnos? Ozu. Pues no sé, pero suena a Sitcoiner total. No sé quién la dijo. no sé quién la dijo, pero suena un poco rara, la verdad. Porque... Ah, pues espero que no sea Sitcoiner. Suena un poco rara porque... A ver, a mí me gusta Bitcoin en gran parte por la libertad que permite. Ya que tú cuando tú decides usar Bitcoin... y tener tu nodo y aceptar las reglas de Bitcoin hoy, estás aceptando que esas reglas de Bitcoin te afecten hoy. Pero si mañana no te afectan y cambia porque la gente quiere cambiar las reglas de Bitcoin o lo que sea, tú tienes la capacidad de decir, pues esas reglas nuevas no son para mí. Y tú seguir con tu propio rollo, con tu Bitcoin y ya está. Entonces, no sé si... La blockchain me gobierna. Ah, vale. Sí. Vale, bien. Vale, si Dimonet dice... Vale. Ya estoy entendiendo por dónde va Dimonet. Pues si Dimonet se refiere a otras blockchains, entonces seguro que esta frase mola porque claramente parece algo malo sobre las shitcoins. Y cosas malas sobre las shitcoins son... Es contenido que aquí aceptamos plenamente. O sea, no sé si Dimonet ha venido antes. Tiene una corona, o sea que yo creo que estaba aquí antes. Pero si Dimonet es nuevo, ha entendido que las shitcoins aquí no entran bien. Y está bien, está apoyándonos. Está apoyándonos porque esa frase es horrible. Dice que se refiere a la capacidad de los gobiernos a adaptarse a la blockchain y obligarnos, ¿ves? Pues sí, efectivamente, a las shitcoins, también las de los gobiernos, les pasa esto, que siempre intentan imponerte alguna mierda, sobre todo si eres un gobierno, entonces tienes más capacidad de imponer y probablemente trates de imponer. Así que sí, es posible que te impongan el tenerte que descargar la blockchain del euro y luego funcionar con un euro digital. Y nosotros lo que haremos claramente será, pues bueno, trabajar en euros si es necesario durante un tiempo, mientras el euro termina de colapsar, y cambiar todo lo posible a Bitcoin. Con una sonrisa, siempre. Así que sí. No, Dimonet creo que es de los nuestros, ¿eh? Dimonet no me suena nada, o sea, no me suena que sea Sitcoiner. Creo que al revés, creo que está en nuestro lado. Lo que pasa es que en el chat es complicado a veces. Hay que estar ahí... El chat es complicado, pero yo creo que es de los nuestros, es un bitcoiner. Y si no lo es, dentro de poco. No es un sitcoiner. A pesar de que haya escrito Cardano, no es un sitcoiner. Ahora mismo voy a romper una lanza en favor de Dimonet. ¿Ves? Sabía yo que Dimonet no era sitcoiner. Y me la he jugado, Me va el tío y encima escribe Cardano ahí. Por un momento he dicho, no, Dimonet, no me falles. Pero no, Dimonet no nos ha fallado. Por los pelos. A ver, que algo quería comentar. Ay, que la emoción me está pudiendo. Uy. Bien, vale. Quería decir algo. Ah, sí, alguien, Tumicoin, eso, Tumicoin, digo, ya sabía que alguien la había puesto. Tumicoin, que es una persona de las que mejor nos cae en este chat, porque Tumicoin es muy salado. ¿Sabéis lo que hizo Tumicoin? Os voy a contar lo que hizo Tumicoin. A Tumicoin igual no le recordáis vosotros, que venís aquí al chat a escuchar aquí mis proclamas y a echaros unas risas si podéis, o a llorar si el tema es un poco triste, que a veces lo es. Igual no lo recordáis por esto, pero Tumicoin estuvo aquí y estuvo hablando de cómo donarme dinero. ¿Cómo donarme dinero? Y Tumicoin no lo tiene fácil, no es como vosotros, que vivís ahí en vuestros áticos y vuestras casas con piscina. No. Tumicoin no lo tenía fácil. Y después de la charla esa, me vino a Twitter y me dijo, ¿pero cómo puedo donarte dinero? Y yo, Tumicoin, tío, deja de decirme que me quieres donar dinero, que me da palo. Que celebro que lo quieras hacer, pero que tampoco hace falta que nos volvamos locos. Bien, pues aún así vino y me estuvo intentando donar dinero a través de el monedero este de Moon, M-U-N, ese que me gusta. Bueno, pues resulta que no funcionaba, no se podía. Así que al final le acabé recomendando usar Blue Wallet. Y sí, todo esto sobre Tumicoin. Es que me cae bien este chico. Ya está. Ahí tengo debilidad por algunos de vosotros, ya sabéis. Sobre todo por el idiota de Hoss, ahora por Dimonet, que se ha descubierto como un super bitcoiner por Tumicoin. Gente guay. Ya sabéis que podéis donar sats. Los sats es lo que mejor llevo, por cierto. Tengo ahí en Twitter, tengo un sitio donde podéis... un monedero de esos de Lightning y ya está. Tumicoin, paciencia tenemos de sobra. Otra cosa no, pero los bitcoiners tenemos una paciencia, vamos, enorme. Ten en cuenta que nosotros vemos el tiempo en décadas. O sea, yo cuando hablo de cuándo van a pasar las cosas, hablo de décadas. No obstante, hay cosas como esta que avanzan el tiempo. De Lightning, efectivamente, Dimonet, de Lightning. Un podcast sobre Vitalik. Estás tú bueno, Jos. Estás tú bueno. A ver, aquí Tiger Woods. Hablemos un momento de Tiger Woods. Bueno, en realidad este no es Tiger Woods, ¿vale? Es su tío. No, tampoco es su tío. Este es Eric Adams, ¿vale? Eric Adams es el nuevo alcalde de Nueva York. Y es curioso lo que ha pasado con los alcaldes en contraposición a lo que pasa con los presidentes. Y es que este aquí Tiger lo que ha dicho es que los primeros tres sueldos de alcalde, ese sueldo que pagas tú con tus impuestos en Nueva York, se los va a pagar en Bitcoin. Porque él puede. Entonces, aquí hay dos cosas. Primera, ole por Tiger. Ole por Tiger. Y la segunda cosa, a que se parece mucho a Tiger. Eso lo yo. Una vez leí una biografía de Tiger Woods, está muy bien. Ese niño, o sea, ese chico, ese hombre, ya jugaba al golf con 4 meses o 5 meses. Su padre ya le hizo un palito de golf y estaba ahí dando palos con menos de un año. Para que veáis, si es que no se nace bueno. Bien, pues lo primero es que este señor, Tiger, el alcalde Tiger, bien por lo de elegir Bitcoin, y luego la cuestión que me ocupa, y es, ¿por qué el alcalde de Nueva York apoya Bitcoin y no apoya Bitcoin a alguien que esté más cerca del gobierno? O sea, ¿por qué el alcalde de un municipio sí y no un presidente de una nación? Quitando a Bukele, ¿vale? Y es que en esto es donde podemos ver un poco el tema de los incentivos. Es que sabéis, es el tema que más me flipa. Los incentivos y cagarme en el FMI y otros entes supranacionales son mis temas favoritos. Bien, pues los incentivos para un alcalde son muy distintos que los incentivos para un presidente de una nación. ¿Por qué? Pues principalmente porque el presidente de una nación puede y tiene línea directa con el Banco Central, que se pone a imprimir pasta. Y eso hace que sus incentivos ya no sean los mismos que mueven a un alcalde. El alcalde no puede ir e imprimir dinero. El alcalde vive de lo que ocurre en su municipio. Y si en su municipio hay más actividad económica, entonces él o ella es un buen alcalde. Entonces, sus incentivos son atraer la mayor capacidad económica posible a su municipio y así sus ciudadanos le aceptarán y le votarán. Y es una demostración de cómo funciona de bien esto en un espacio pequeñito. ¿Cómo funciona de bien la democracia, por ejemplo, en un territorio pequeño? ¿Y cómo de mal funciona en un territorio grande? Porque en un territorio grande los incentivos están totalmente desalineados. De hecho, es un poco lo que comentaba Rayo en ese vídeo que estuve comentando este fin de semana, en el cual decía, o venía a decir básicamente, que ahora tenemos inflación. Y los países saben que tenemos inflación. Los países que saben, o sea, los países que deciden emitir moneda y devaluar la moneda, saben que tenemos inflación. Y saben que a los ciudadanos les da por el saco el que haya inflación, porque al final esto empobrece a sus ciudadanos. Pero también saben, como presidentes o como, digamos, regentes de su país, que si hay inflación, la deuda que ellos deben vale menos y les va a ser más fácil pagarla. Entonces, claro, ¿quién pesa más? ¿Unos ciudadanos que no conoces, que igual lo pasan mal o igual no? ¿Quién sabe? ¿O tu país, digamos, tú, el gobierno de tu nación, que debe un montón de pasta y que con inflación debería menos? Entonces, claro, ya es un cálculo económico en la cabeza del presidente que tiene línea directa con el Banco Central, que es distinto del cálculo económico que hace el ciudadano. El ciudadano, o el alcalde en este caso, que es ciudadano y es alcalde, hace un cálculo en su cabeza que es muy sencillo. Más inflación, estoy jodido. Más inflación, me cuesta más la carne. Más inflación, me cuesta más la energía. Más inflación, puedo ahorrar menos. Más inflación, no puedo calcular a largo plazo lo que voy a hacer con mi vida. Ese cálculo económico de lo que yo pensaría que voy a poder hacer los próximos años se me jode con la inflación. Entonces, claramente al ciudadano, sea alcalde o no lo sea, llega a una conclusión muy distinta de la que puede llegar el regente de una nación o el Banco Central. En el caso de que de Estados Unidos, o sea, de Europa, por ejemplo, en el cual tenemos un Banco Central que es único para un territorio que es enorme y en el cual hay varios presidentes regentes en sus respectivas naciones. En ese caso es incluso peor, porque ahí el Banco Central va a su jodida bola y lo único que le interesa es que no caiga la bolsa y que no caigan los bonos y que la gente más o menos pueda seguir funcionando, mientras que a los gobiernos les debería interesar que sus ciudadanos vivan bien. Pero bueno, están un poquito cogidos por los huevos que me gusta, ya sabéis. Bien, total, que por esto vamos a ver en el corto plazo, por estas cuestiones de incentivos, vamos a ver en el corto plazo cómo cada vez más políticos que no están en la más alta esfera política se pasan a Bitcoin. Porque pasarse a Bitcoin es muy interesante para tu municipio. Si tú, esto es lo de la teoría de juegos típica que siempre se habla cuando alguien habla de que van a prohibir Bitcoin en no sé qué país. Esto no tiene sentido, porque cuando lo prohíbes en el país A, entonces el país B se beneficia, ¿vale? Por teoría de juegos. Si esa riqueza que está en el país A, riqueza alrededor del sector de Bitcoin, desaparece porque lo han prohibido, entonces esa riqueza se irá al país B. Y entonces el país B abrirá los brazos y dirá, venid aquí, chicos. Y si el país B tampoco lo acepta, pues el país C lo aceptará. Al final siempre hay uno incentivado a aceptar Bitcoin y todo lo que se mueve a su alrededor. Y por eso, a nivel municipio, vamos a ver esto muy, muy fácilmente, muy rápidamente. Porque ellos están más cerca de los ciudadanos, los alcaldes, y ellos, los alcaldes, no tienen la capacidad de imprimir dinero para solucionar problemas. Su única forma de solucionar problemas es creando actividad económica, y la actividad económica beneficia a los ciudadanos de ese municipio. Y la mejor forma de aceptar, o sea, la mejor forma de incrementar la actividad económica en tu municipio es liberalizar el municipio. Cuanto más complicado pongas el comerciar en tu municipio, ya sea con prohibiciones, aranceles o lo que sea, o regulaciones, pues más complicado va a ser generar riqueza en ese municipio. Por eso, los países que crecen, los países que más riqueza generan, son los países que son más liberales, y los que menos riqueza y crecimiento generan son los países que son más, digamos, menos liberales. Como, por ejemplo, la riqueza que se genera en Venezuela, Cuba, la que se generó en la Unión Soviética, la que se genera en Corea del Norte. todos estos sitios sabéis que se genera muy poquita, es más bien una puta mierda. Así que no, cuanto más libre una región, más fácil es generar actividad económica y más fácil es exprimir esa actividad económica después con impuestos. Cosa que, pues oye, no es ideal, no me gusta, no la acepto, pero es lo que hay. En cuanto a lo que dice Tony, ¿qué pasa, Tony? En cuanto a lo que dice Tony y Josh, sí, claramente hay jurisdicciones en las cuales esto es más fácil que ocurra que en otras. Es una de las ventajas de Estados Unidos, por ejemplo, y de ese sistema federal, y es que en cada estado tienen bastante libertad, cosa que no ocurre en gran medida en España. En España, como dice Tony, está el conocido como Tiesto, y hay unos partidos que tiene cada uno su Tiesto, y tú lo que como jefe del partido o lo que sea, pues dices, oye, este Tiesto es un Tiesto y no te puedes salir. Y en el Tiesto este no entra Bitcoin, entonces todo lo que no sea Bitcoin, todo lo que sea Bitcoin, pues te dirán que no puedes hacerlo. De hecho, sabéis que entrevisté al alcalde de este pueblo de Castilla y León y comentaba cómo estaba intentando lo de conseguir Bitcoin para su municipio y la respuesta inmediata es no. O sea, desde la burocracia, la respuesta inmediata a, bueno, ¿puedo conseguir Bitcoin? Es no, del tirón, o sea, imposible, no, olvídate, jamás, no, nunca ocurrirá. Entonces, claro, esto va a hacer que no vayamos muy rápidos. Pero también porque, como dice otro por ahí, ¿quién lo dice? Cío, como dice Cío, Europa va tarde porque Europa es menos libre que Estados Unidos. Y por eso Europa siempre va más tarde. O sea, Europa se ha cargado esa competitividad que antes sí que tenía y que la permitió ser la dueña del planeta, básicamente. Europa perdió mucho poder cuando decidió lo de la Unión Europea. Lo de la Unión Europea es una mierda, porque restringe la competencia entre los países. Si tú estás en España, o sea, si tú eres España y tú eres Francia y no hay una Unión Europea, entonces podéis competir. Porque tú intentarás en España atraer riqueza a tu nación y Francia también intentará atraer riqueza a la suya y lo harán creando unas condiciones impositivas más atractivas, tratando de traer riqueza a su país de alguna manera o actividad económica a su país y tratando de traer a gente productiva de otros países a su país con un buen uso de la moneda y demás. Y esto nos lo cargamos, bueno, se lo cargaron, yo no estuve ahí, se lo cargaron con la Unión Europea. La Unión Europea simplemente es un espacio de no competencia. Y a ver, esto es como decirle a, no sé, a Usain Bolt, por ejemplo, que se entrene sin correr contra otros, ¿sabes? Que corra él solo. Si corre él solo, él pensará el primer día o el segundo día, pensará que ya corre muy rápido. Y no sabrá si puede correr más o no, o si necesita o no, porque no compite con otros, entonces ¿por qué va a intentar correr más rápido? Él pensará que ya corre suficientemente rápido. La competencia es necesaria entre los países para que sean más ricos, para generar más riqueza. Y hemos visto cómo después de la Unión Europea lo que ha pasado es que todos los países ahora viven en una especie de infierno fiscal del cual es imposible escapar. No te quedan más huevos. Te puedes ir a algún paraíso fiscal, bueno, paraíso, algún refugio fiscal, como dice el señor Castro, y tratar de que no te roben tanto, pero en Europa es muy complicado. Y todo esto por culpa de la Unión Europea y la falta de competencia. Que te dicen, no, vamos a... Así, con una unión, lo que habrá es menos... un comercio más libre. Y tú dices, vale, pues ahorramos en comercio. Y luego nos quitan todo eso que ahorramos por comercio con impuestos. Impuestos que serían mucho más bajos si no hubiese una Unión Europea. Y sí, que estamos fastidiados. Venimos todos a Andorra, como decía yo. Luego dice Lovecraft que noticias como esta del alcalde Tiger son cuestiones de oportunismo y demás. Que claro que sí. Pero es que no importa, porque cuando alguien compra Bitcoin muchas veces también es oportunismo. Cuando alguien entra a Bitcoin, no en todos los casos, ¿vale? Pero en un alto número de casos, cuando alguien compra Bitcoin lo hace para ganar dinero. Y lo hace con una idea oportunista de, oye, voy a sacarle rentabilidad a esto, tengo aquí el dinero en euros, voy a ponerle aquí en Bitcoin, a ver si me va mejor, tal. Y es una decisión totalmente oportunista, egoísta, humana, algo que tenemos que alabar. Y si un alcalde decide usar esto de Bitcoin como estrategia para ganar votos, pues ya te está diciendo mucho de lo importante y la importancia de Bitcoin. Porque eso quiere decir que hay mucha gente que acepta Bitcoin y que ve que su alcalde acepte Bitcoin, lo ve como algo positivo. Cuando hace 4 años, cuando todo el mundo, casi todo el mundo entendía que no, Bitcoin es solo para Silk Road, Bitcoin es solo para defraudar, el asociar tu campaña a Bitcoin probablemente no habría sido buena idea para ganar votos. Pero hoy sí que lo es. Y eso te dice un poco dónde estamos. Y por eso estamos en all time highs, ¿no? Si no, no estaríamos. Y como dice Tony, sí, otro error es lo de la moneda única. Es otro pufo que nos colaron. A ver, pero eso no es loco. Eso, el pufo, lo de la moneda única es una colada solo para algunos. Lo de la moneda única a Alemania, por ejemplo, le venía bien. Porque así tenía una moneda más barata, podía exportar más de lo que exportaría con el marco alemán, que sería mucho más fuerte que el euro. Así que, en ese sentido, bien. A países como España, mal, porque tienes una moneda más fuerte que la que te mereces, como era la peseta, y entonces exportas menos. O sea que te cargas un poco el sistema productivo, y por eso en España lo único que se vende son vacaciones. Básicamente, industrialmente, estamos hundidos, y hace, no sé si se produce algo industrial en España, pero si se produce algo, será a escala muy pequeña. Y esto es en gran medida porque tenemos una moneda más fuerte de lo que nos merecemos como españoles. Pobre lindo abocado, que no consigue dejar de trabajar. Pero lindo abocado, yo pensaba que ya se había jubilado. Yo pensaba que le salían bien las cuentas para jubilarse con Bitcoin. Pero parece ser que no, porque le está costando venir a los directos. Pero no se lo echamos en cara, ¿a que no? No. Y me gusta en ruedas. En ruedas ha venido, ha dejado ahí una perla. Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Que no sé si está diciendo que en ruedas es Nayib Bukele, en cuyo caso, bienvenido presidente. ¡Aló, presidente! Y o si está simplemente diciendo algo que igual alguien no sabía. No sé. Pero bueno, en cualquier caso es un comentario que ha caído ahí bien. Y ahora se ríe, así que todos contentos. Bien. Como he dicho antes, hice un directo el domingo, haré un directo el jueves para el podcast y para el directo de hoy solo tenía alcaldes, el cuadro y lo otro que hemos tratado, lo de Bitcoin y el respaldo. Así que ahora mismo estoy abierto a preguntas o si no me voy a ir a rescatar mi coche. Coche que por fin me han reparado después de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Después de 5 meses, tengo arreglado el coche otra vez y puedo ir a por él. Así que el de hoy será el penúltimo taxi que coja. Igual cojo algún taxi más en el futuro, pero ya por lo menos dejaré de coger taxis. ¿Cree que es buen momento para adquirir un coche? Pues no creo que sea buen momento para adquirir un coche. De hecho, tengo un problema con el coche, chicos. Es una pregunta complicada. La que me hacéis puede parecer sencilla, pero en realidad en mi cabeza es complicada. Yo amo los coches. Amo los vehículos, me encantan los coches. Cuanto más potentes, mejor. Me flipa conducir y me flipan los coches. Creo que es una máquina que creamos en su día, que lo creamos en el siglo XIX, gran momento en el cual el mundo avanzaba, en la diferencia de lo de ahora. Y sí, me encantan los coches. Entonces yo me encantan los coches. Pero por otra parte, también soy consciente del momento actual y soy consciente de que el mundo ahora mismo está movido por gente que es anticombustibles fósiles y que están impidiendo que vaya inversión al combustible fósil. Lo cual probablemente provoque que el petróleo y todo esto no esté barato en los próximos 10 años. Hasta que les pese demasiado No sé, y se den cuenta que... Estoy riendo por un comentario de ojos. Ay. Total, que no tiene pinta de que la gasolina va a estar barata. Y como no tiene pinta de que la gasolina vaya a estar barata, pues me duele comprarme un coche como a mí me gustaría. Como el coche que tengo ahora. Ahora tengo un coche que consume unos 18 litros a los 100. O sea, es una máquina consumidora de petróleo. Pero es muy divertido. Y ya digo, me encanta ese coche. Pero no, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Es este coche. Es un BMW. A ver, espérate que lo escriba aquí. BMW. Me encanta mi coche, es brutal. X5, el modelo de 2002. Es el modelo 4.6, inyección, 456 caballos, creo que tiene, algo así. O sea, este es el que tengo ahora. Es una fiesta ese coche. O sea, es el coche más divertido que jamás haya tenido. Es brutal, me encanta. No solamente bonito, sino que además es potente. Es muy guay. Lo malo es que este concretamente ha salido bastante, bastante mal. Así que no, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar y lo cambiaré por uno pequeñín. Tristemente, pero sí, lo cambiaré por uno pequeñín que consuma menos, porque es que no veo que en el futuro cercano vayamos a hacer algo inteligente con el petróleo, así que probablemente tener un coche así vaya a costar. Vaya a costar. A ver, Jos se estaba quejando del chat. ¿Qué pasa? ¿Que el chat no se ve bien? ¿Por qué no se ve bien el chat? A ver, es que alguien escriba ya. Que se ve muy pequeñito. ¿Lo pongo más grande o qué? No sé. Yo lo veo bien, el chat, ¿no? Bueno, que la gente diga el chat, porque no sé si se ve suficientemente grande. Si, lo puedo poner más grande, pero... A ver. El chatbox, este, a ver. ¿Puedo ponerlo así? ¿Así mejor? ¿Ahí se ve bien? Venga, ala, así. Ya está. Bueno, ala. Así, más tocho. Este coche claramente lo pillé de segunda mano. Ahora mejor, ¿no? Ya se ve mejor. Está tocho, o sea. Hombre, es que está bien tocho el chat. Bueno, bien, vale, me alegro de que hayamos solucionado un problema. El coche claramente es de segunda mano porque lo compré en 2001. Rodri Pérez dice que un Tesla es de chica. Y la verdad es que puede ser. No sé, pero no sé con qué coche me voy a hacer, chicos. Es un tema complicado. Porque por una parte ya digo, me gustan los coches divertidos, pero por otra. Lo del petróleo es un rollo. Entonces, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero bueno, alguien tenía. El mío es de señora. Un X5 de señora. Con 450 caballos. Joder, pues bueno, una señora muy activa. No suele ser el típico coche de señora. Es verdad que sí es un típico coche familiar. Pero es que yo estoy buscando una familia. Entonces tengo que ir promocionando lo que busco. O sea, lo que no puedo ir es con un Lambo. Primero porque no me gusta el Lambo. Y segundo porque ¿a cuántos niños meto en un Lambo? No meto ni uno. Entonces yo tengo que ir por ahí mostrando lo que voy buscando. Un Clio Sport. Claro, un Clio Sport con silla de bebé. ¿Ves? Eso sí podría. Un Astra por 3.000 pavos. ¿Ves? Pues ese está muy bien. Yo, a ver, yo en este coche de segunda mano también me gasté como 10.000 pavos. O sea, tampoco me gasté una barbaridad. Pero sí, malamente, porque ha salido como el culo. Así que sí, una tragedia. A ver, voy a ver aquí el artículo este que me manda Diego, que lo habéis dejado tirado aquí al pobre, hablando de coches. Un Twingo. Ah, bueno, y alguien decía algo de euro o shitcoins. A ver, es que el euro es una shitcoin, como dice CyberExtreme. Entonces, estamos igual. Voy a buscar el artículo este que me manda Diego. A ver. Aquí tendremos el mismo problema, entiendo. A ver. Chatbox, míralo, aquí tenemos un chatbox pequeñísimo. A ver. Vale, ahí está. Ahí está, ahí está. Creo que ya está arreglado. Bien. A ver, how to prepare for the end of the bull run, part one, timing. Bueno, Diego, tío. A ver, ¿qué es esto? ¿Pero esto de qué va? Bueno, si alguien no lo entiende, Bueno, básicamente es cómo prepararse para el final del bull run, que es el final del ciclo alcista. A ver. Bobby Lee, no sé quién, se queja de Charlie, Litecoin. ¿Litecoin? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué está pasando aquí? Some of the biggest brains in crypto have been working on this problem. There's this range of views. Unpredictability, spoiler alert. Every crypto bull run I've seen has been followed by a bear cycle. A ver, me encanta este comentario de Charlie Lee. Dice: todo mercado alcista ha sido seguido de un mercado bajista. A ver. Claro, o sea, si no hubiese venido un mercado bajista, tú no habrías podido decir que lo de antes era alcista. O sea, es que ahí. Es como el sol se ha puesto porque antes era de día. Bien. The market necesita tiempo para consolidarse. Esa es mi experiencia de 7 años viendo este espacio. Bien, vale. Bien, Charlie Lee. How low and how long it will be is to be determined. Que se verá. Ya lo veremos. La gente necesita saber que esto es una posibilidad. A ver. Todo esto que dice aquí Charlie Lee es una chorrada, pero chorrada tras chorrada. Primero dice que un mercado alcista siempre va seguido de un mercado bajista, lo cual es obvio. Si no, no habría mercado bajista ni alcista. Luego dice que el mercado necesita tiempo para consolidar. Pues sí, claro, eso es lo que hace el mercado. Primero el mercado sube, se mantiene, baja, se mantiene y luego ya se mueve. Bien, vale. Y luego, que cómo de alto y cómo de bajo será el mercado alcista. Dice que ya lo veremos, lo cual, pues sí, efectivamente, ya lo veremos. Es lo único que tiene sentido de todo lo que ha dicho. Y lo único que te está diciendo es que es bueno ser consciente de que el mercado alcista puede caer. O sea, es que es una chorrada tras otra. O sea, nada de todo esto te está diciendo nada. O sea, te está diciendo que después de subir el mercado puede bajar. Pues bien, gracias. No me jodas. No me digas que esto podría haber ocurrido. O sea, es que no está diciendo nada. O sea, este artículo lo podría haber escrito mi sobrina, ¿sabes? O sea, no porque mi sobrina sea tonta, sino porque tiene 6 años. ¿Qué es esto? A ver. Si la teoría es correcta, solo no sé qué. Bueno, vale. Topper and Popper. Me gusta eso de Topper and Popper. Hay dos cosas que puedes hacer con esta información. A ver. Puedes intentar y vender en el pico. Ajá. O puedes mantenerte esperando que el precio siga subiendo. Lo segundo es muy fácil, claramente. Y lo primero es complicado, saber dónde está el pico. Vale. O sea, ¿soy yo solo o este tío no está diciendo nada que cualquier persona con un cerebro sea capaz de observar? O sea, te está diciendo... Es como... El otro día recibí un mensaje de alguien que me decía... Me preguntaba por mensajes. Dice, ¿qué crees que es mejor? ¿Que compre y ya está? ¿O que compre ahora, que venda arriba y que cuando caiga compre otra vez cuando esté barato? Y yo le decía, no, claro, o sea, si tú puedes saber cuándo el precio estará arriba y ya no subirá más y vender ahí, y luego puedes saber cuándo el precio bajará y estará abajo y ya no baje más y comprar ahí, entonces efectivamente yo creo que lo que tendrías que hacer es vender arriba y comprar abajo tantas veces como puedas. De hecho, si lo puedes hacer en un día, mejor. Porque si todos los días compras abajo y vendes arriba, o sea, te va a ir bien en la vida. Pero claro, lo complicado es saber dónde es arriba y dónde es abajo. Y como no se puede saber esto, lo normal es que estés mejor si simplemente compras y ya está. Pero me hizo gracia el comentario. Y esto que está diciendo aquí este señor es lo mismo. Te está diciendo, hombre, puedes hacer dos cosas. Puedes vender arriba y luego comprar abajo y estaría bien, pero está el problema de saber, ¿no?, dónde está arriba. Y la otra cosa que puedes hacer es, bueno, simplemente no vender y mantener ahí y ya está. Que es claramente, pues bueno, holding y ya está, mantener la pasta y listo. Que es algo obvio que todo el mundo puede hacer con su dinero. Y ya está, y te está diciendo estas dos opciones y se queda tan ancho. Pues. Pues vale, no sé. A ver, Diego, tío, no está diciendo nada. O sea, este es alguien que tenía que escribir un artículo y le dijeron, oye, escribe este artículo y ya está. Y escribió una mierda y se quedó tan ancho. A ver, veo posibilidad de una adopción masiva durante años y que eso implique que el precio siempre incrementó. ¿Qué? ¿Ves posibilidad de una adopción masiva durante años y que eso implique que el precio siempre se incremente? Se incremente, entiendo, ¿no? Pues sí, efectivamente. como dice Cyber Extreme. Es increchento. Como dice Cyber Extreme, lo bueno que tiene Bitcoin es que sube, porque lo malo que tiene el euro y el dólar es que siempre baja. Entonces, yo sí veo que Bitcoin vaya a seguir subiendo de precio. Pero no, ya te digo, no tanto por Bitcoin como por el euro o el dólar, que están programados para perder. A ver, Lotil, hipotéticamente te regalo 10.000 o el equivalente en Ethereum. Con la condición de que lo holdee 3 años. ¿Qué prefiero? Pero tengo que holdear el cash también. O sea, tengo que holdear el Ethereum o el cash. Porque si tengo que holdear los dos, me quedo con el ETH. Porque, como digo, no sé lo que está programado para hacer Ethereum. Eso se encarga su fundación de hacer cosas raras con ello. Pero sí que sé que el euro está programado para depreciarse. Así que. Si tengo que elegir entre euros o la shitcoin de Ethereum, pues preferiría. Creo que es menos mala la shitcoin de Ethereum que la shitcoin del euro. Sobre todo porque Ethereum muchas veces se beneficia de Bitcoin. Cuando Bitcoin tiene un movimiento alcista, mucha pasta que se genera en Bitcoin luego va a las shitcoins, entre ellas Ethereum. Así que sí, probablemente funcionaría. Pero claro que soy shitcoiner, porque ya uso euros. O sea, ahora mismo voy a pagar a mi mecánico y le voy a pagar con euros. Y eso es ser shitcoiner. Vivimos en un mundo de shitcoins. Por eso tenemos que acercarnos a Bitcoin, que es lo único no shitcoiner en este planeta. Cada vez más usar Bitcoin solamente, pero mientras tanto es mucho mejor usar dinero malo y mantener el bueno que usar el dinero bueno. El bueno es mejor guardarlo. Si puedes usar dinero malo, mejor. Soy hipotéticamente shitcoiners. Es un insulto eso. Es un hipotético insulto. O bueno, no, que habíamos quedado que shitcoiner no era un insulto. Que si está Elsa aquí, no veas la que nos monta. No, shitcoiner es un adjetivo. ¿Cómo era? Un adjetivo. Clasificativo, calificativo, eso. Un adjetivo calificativo. Bien. Vale, yo creo que hemos tocado todos los temas. Y es momento de seguir con nuestra tarde. Que tengo que ir a recuperar ese vehículo, no vaya a ser que no llegue al taller. Y decía por ahí algo Tony interesante, pero ya he perdido el hilo. Así que nada, chicos. Estamos a tope, nos vemos el jueves, vamos a hablar de Proof of Stake o cómo mantener una shitcoin. Sí, Proof of Stake, básicamente, creo que será el tema del jueves. Así que si os molan las shitcoins, el jueves. Veremos por qué las shitcoins y Proof of Stake se merecen el uno al otro. Tened una buena tarde. Hasta luego, chicos.